Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Hoy está empezando el vientecito del que se había pronosticado días atrás. Recuerden que con temperaturas altas y vientos hay probabilidad a que ocurran incendios. Así que hay que tener mucho cuidado si van a viajar, si van a acampar, si fuman, si tiran su colilla de cigarro por ahí en alguna vegetación seca, porque se puede incendiar, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 85 grados, o sea, está alta para ser las 9 de la mañana, bueno, las 9:20. Está alta la temperatura, hay sol y hay viento, ¿ok? La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 37 en una escala del 0 al 50, un viento que se registra a 14 millas por hora, una humedad de un 14%, y una sensación térmica de 86 grados con una visibilidad de 9.9 millas. Ahorita, en este momento, el índice de rayos ultravioleta es valor 1, pero durante el día vamos a tener valor extremo. O sea, ya no muy alto, no alto, no moderado, extremo. ¿Ok? Ya pasó al valor de lo morado aquí, en una escala morada, que ya es lo de lo máximo, ¿no? Donde van a estar lo máximo. Tenemos un valor de 11 de los rayos ultravioletas y la exposición máxima de rayos ultravioletas para el día de hoy será extrema y se espera a las 3 de la tarde, ¿ok? Temperaturas máximas para el día de hoy de 98 grados, mínimas de 73 con probabilidad de vientos hasta la noche. Para el día de mañana viernes van a continuar los vientos con temperaturas máximas de 96, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados, vientos desde las 10 de la mañana hasta por la noche. El próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 75, van a descender aquí las temperaturas, mínimas de 51 con cielos despejados, soleados y con probabilidad también de que existan vientos a partir de las 4 de la tarde en adelante. Para el próximo domingo al parecer ya se disipa el viento y se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 51 con cielos soleados y despejados. Va a estar tranquilito ese día, aprovechenlo. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 58 con cielos parcialmente soleados

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Paciencia, prudencia, perseverancia y persistencia. Avanza en tus planes personales, sentimentales y laborales. Lo que es tuyo por derecho de conciencia llegará. Para el signo de Tauro, se abren puertas económicas importantes. Es momento de hacer un balance de tus finanzas. Se solucionan diferencias en el hogar que te traerán paz y mucha felicidad. Géminis, nada ni nadie puede detenerte. No frenes tus planes por los ladrones de sueños. Todo camina, aunque lento, hacia beneficios compartidos. Cáncer, recibes buenas propuestas laborales y económicas, quieres renovar tu hogar o hacer cambios en él, también podrías recibir un reconocimiento o una recompensa profesional. Leo, todo juega a tu favor si mantienes el enfoque, tienes apoyo de tus seres queridos y gran capacidad. No compartas todo lo que piensas, sigue tu plan con inteligencia. Virgo, firmas contratos y acuerdos importantes llegan. Esto traerá mejoras en tus ingresos y podrás hacer buenas adquisiciones en las próximas semanas. Libra, pon los pies en la tierra y la vista en el cielo. Viene abundancia, triunfo y prosperidad. No te detengas por críticas, únete a un grupo o colaboración que te beneficiará laboral y económicamente. Escorpión, es momento de liberarte de ataduras mentales y emocionales. Al soltar se abren los canales de abundancia, libérate para avanzar. Sagitario, haz introspección, analiza tus decisiones, especialmente en lo laboral. Vienen cambios espectaculares, abre tu mente a nuevas oportunidades. Capricornio, con fortaleza, entrega y compromiso lograrás que todo avance. Recibirás beneficios económicos, aplausos y reconocimientos que te darán mucha alegría. Acuario, tu intuición está muy despierta. Plutón te da las llaves mágicas para abrir puertas cerradas. No te frenes por opiniones ajenas. Sigue brillando y cumpliendo con tus sueños. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Se avecinan cambios económicos que te darán mayor libertad. Es buen momento para iniciar proyectos propios y resolver deudas. En casa habrá alegría y noticias que traerán paz y armonía. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas.

10 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es de un robot humanoide que se llama Aeon o Aeon. Es un robot con inteligencia artificial que promete transformar la fuerza laboral. Ahorita estaba viendo el video de este robot, de cómo se mueve, cómo pues es ágil y está pintando una puerta de un auto. Y bueno, este es el robot humanoide de Hexagon, que busca paliar la escasez de trabajadores en diversas industrias. Con AI, ruedas para moverse 4 veces más rápidos que humanos y 22 sensores, este robot con 34 grados de libertad iniciará operaciones industriales reales este año, prometiendo agilidad y versatilidad excepcionales. ¿Cómo la ven? Ahorita estoy viendo de cómo están checando a través de un programa esta puerta de un auto, de la que este robot lo estaba como pintando o estaba haciéndole algo, y cómo la hizo perfecta, y pues sí se mueve súper rápido. Da miedito, ¿no? Da miedito de que, pues ya sabemos que ahorita, hoy en día, se está acabando mucho trabajo gracias a la inteligencia artificial. Y yo creo que eso se debe a que no pusieron los límites, las normas, para que no pasara esto, ¿no? Eventualmente yo pienso que pues de todas formas va a requerir, o sea, de humanos para todo, por más de que digan que no, la gente no vamos a estar acostumbrados totalmente a estar manejándonos a través de la AI. O sea, va a llegar un momento en que vamos a estar cansados y simplemente vamos a dejar tal vez de consumir, ¿no?, ciertos productos, ciertos servicios. ¿Por qué? Porque vamos a tener como que esa necesidad de estar con humanos, no con máquinas, pienso yo, no sé. Y bueno, también, hablando ahorita de la inteligencia artificial, ¿por qué no se recomienda pedirle a la AI que suene humana? ¿Por qué? Porque a veces estás haciendo un escrito y dices, ah, no, pues que suene más humano. ¿Por qué? Porque podría arruinar tu texto. Ahora te voy a decir por qué. Muchos creen que escribir como un humano mejora la calidad de la AI, pero la realidad es muy distinta. Este simple comando puede volver un texto más impreciso y poco profesional. La razón detrás de este efecto inesperado es porque pues, los resultados que da pues, trata de ser como más naturales. Entonces se ve también ahí que está fingiendo, ¿no?, ser un humano, entonces el texto va a estar medio raro. En la búsqueda de textos que parezcan escritos por personas reales, se ha popularizado el comando escribe como un humano para dar instrucciones a la inteligencia artificial. Y a simple vista suena lógico, o sea, nadie quiere un mensaje plano y robótico. Sin embargo, esta orden suele generar el efecto contrario y convertir lo que podría ser un contenido fluido en un texto confuso, lleno de exageraciones y poco claro. Entonces, ¿por qué ocurre esto y cómo lograr pues tener un texto mejor? En los foros, en las redes y en los entornos de trabajo, cada vez más usuarios lanzan el famoso prompt, que escribe como un humano, convencidos de que así lograrán mensajes cálidos y cercanos. Y la intención pues tiene sentido, o sea, queremos leer algo que conecte, que no huela a máquina. El problema es que esta frase resulta demasiado ambigua para un sistema que pues ya está diseñado desde su base pues para producir contenido con estructura, coherencia y un lenguaje moldeado por millones de humanos, ejemplos de humanos, ¿no? Cuando la AI recibe esa instrucción vaga, interpreta que debe intensificar lo que identifica como rasgos típicos de una conversación humana. Entonces el resultado pues suele abusar de chistes, de frases hechas, de exclamaciones innecesarias y un estilo exageradamente informal que puede chocar con el propósito original del mensaje. Y en vez de sonar más real, el texto pues se vuelve poco natural, se nota que está forzado o incluso incoherente con algunos contextos, ¿no? Entonces, el segundo problema surge de la falta de especificidad. O sea, decirle a la AI que escriba como una persona es como pedirle a un músico que toque de forma bonita sin precisar género, público ni contexto. Entonces,

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy hablaremos de una hierba que nos ayuda a mejorar nuestra memoria, también ayuda a reducir la ansiedad y podría proteger contra el Alzheimer, así que hay que tomar nota de esto. ¿Por qué? Porque esta hierba, todos, la mayoría lo conocemos, a veces lo tenemos ahí en nuestros especieros, ¿no? Con ello cocinamos. Y se trata del romero, que es una hierba aromática que crece en la región del Mediterráneo y forma parte de la cocina tradicional en muchas partes del mundo. Tienen propiedades que favorecen la memoria, que reducen la inflamación y refuerzan las defensas del cuerpo. Y a través de diversos estudios se comprobó que el romero podría contribuir a prevenir el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y que perjudica la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Desde la antigüedad, el romero se asocia con la memoria y la claridad mental. En Grecia y en Roma, estudiantes y pensadores lo usaban con la esperanza de mejorar la concentración y la capacidad de recordar. La ciencia moderna sugiere que esas antiguas creencias podrían tener fundamento. En un estudio, las personas que inhalaron el aroma del romero obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria en comparación con quienes estuvieron en un ambiente sin fragancia. Y bueno, para empezar, el romero estimula la circulación sanguínea, incluso a nivel cerebral, lo que favorece pues el suministro de oxígeno y nutrientes a las neuronas y a su vez puede mejorar la claridad mental. Además, posee propiedades relajantes. Algunos estudios inclusive señalan que su aroma ayuda a reducir la ansiedad y a mejorar la calidad del sueño. Menos estrés se traduce en una mayor capacidad de concentración y mejor retención de información. El romero contiene compuestos que interactúan con los neurotransmisores del cerebro. Uno de ellos, el 1,8-cineol, ayuda a evitar la descomposición de la acetilcolina, que es una sustancia clave para el aprendizaje y la memoria. Al conservar niveles saludables de acetilcolina, esta hierba aromática puede favorecer el rendimiento cognitivo, sobre todo con el paso de los años. Y otro punto a favor, el romero pues es rico en antioxidantes que protegen las células del cerebro frente al daño causado por el estrés oxidativo, que es uno de los principales factores de deterioro cognitivo. Además, esta planta concentra fitocompuestos con efectos beneficiosos para la salud. Uno de los más potentes es el ácido carnósico, que es un antioxidante y antiinflamatorio que ayuda a proteger las células cerebrales, especialmente del tipo de daño asociado con enfermedades como el Alzheimer. En el 2025, este año, un grupo de investigadores desarrolló una versión estable de ácido carnósico llamado DIACHA, que en estudios preclínicos prometedores, este compuesto mejoró la memoria, aumentó la cantidad de sinapsis, y las conexiones entre las células cerebrales, y también redujo proteínas dañinas relacionadas con el Alzheimer, como la beta amiloide y también la tau. Lo más prometedor de la DIACHA es que solo se activa en las zonas del cerebro donde hay inflamación, lo que podría reducir los efectos secundarios, y pues hasta ahora los estudios en ratones no han mostrado señales de toxicidad y sí mejoras notables en la función cognitiva, lo que abre pues la puerta a posibles ensayos en los humanos. Los investigadores también creen que la DIACHA podría ayudar a tratar otras afecciones inflamatorias como la diabetes de tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad de Parkinson. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Y a través de los compuestos de esta hierba también. Los beneficios del romero podrían ir mucho más allá de la salud mental. También se ha usado para aliviar la digestión, para reducir la hinchazón y para combatir la inflamación. Compuestos como el ácido rosmarínico y el ácido ursólico tienen efectos antiinflamatorios en distintas partes del cuerpo. Inclusive también ayuda a beneficiar la piel. Una revisión científica sugiere que el romero ayuda a calmar el acné y el eczema, mientras que el ácido carnósico podría ofrecer efectos antienvejecimientos al proteger la piel del daño solar. Y el aceite esencial de romero también tiene propiedades antimicrobianas. Se ha demostrado su eficacia en la conservación de los alimentos y posibles aplicaciones farmacéuticas, ya que puede inhibir el crecimiento de bacterias y de hongos. Y en general, pues el romero es seguro cuando se consume como parte de comidas, infusiones o en forma de aromaterapia, pero en concentraciones altas como extractos o suplementos sí puede presentar riesgos, ¿no? Así que consumirlo en exceso puede causar vómitos o en casos frecuentes, poco frecuentes, provocar convulsiones, especialmente en personas con epilepsia. Existe también un riesgo teórico de que el romero estimule contracciones uterinas para las mujeres que están embarazadas, por lo que las personas embarazadas deben evitar consumirlo en dosis elevadas, y además también puede interferir con algunos medicamentos como los anticoagulantes, y por eso pues antes de tomarlo en forma de suplemento o en grandes cantidades, lo mejor es consultar con un profesional de la salud, ¿ok? El romero es mucho más que un condimento de cocina, es un remedio natural con raíces ancestrales y respaldo científico actual. Y con el avance de la investigación, en especial sobre compuestos prometedores como el DIACHA, el romero podría desempeñar un papel importante en el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades crónicas. Pero mientras tanto, se puede incorporar el romero a tu rutina, ¿no? Ya sea en tus comidas, tal vez en un tecito o a través de su aroma, para que obtengamos estos beneficios reales para nuestra salud. Y bueno, este artículo se publicó originalmente en The Conversation y se distribuyó bajo licencia de Creative Commons, que puedes usarla. Y también, ¿qué más? Fue traducido este artículo por Leticia Sampedri, ¿ok? Y este artículo lo saqué de Independent en español y es una historia de Deepa Kandar, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. 10:55. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 341 del libro Un Curso de Milagros. Antes de la lección viene ¿qué es el milagro? El apartado 13 en la parte de los ejercicios. Quien tenga el libro los invito a que lo lean completo. Ahorita les voy a leer yo creo el primer párrafo nada más de qué es el milagro, ¿okay? Aquí damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, como les decía, nos dice antes de la lección 341, ¿qué es un milagro? Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allá en el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe como uno. Es muy bonito recordar que es un milagro. Así que quien tiene el libro, por favor, los invito a que lo lean. Nada más les puedo leer el primer párrafo. Pues ahorita que terminemos el programa yo voy a leerlo completo nuevamente, ¿okay? Vámonos con la lección. Lección 341. Tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. Lo primero que les voy a leer, el primer párrafo, es la parte de la oración. Padre, tu Hijo es santo. Yo soy aquel a quien sonríes con un amor y con una ternura tan entrañable, profunda y serena que el universo te devuelve la sonrisa y comparte tu santidad. Cuán puros y santos somos y cuán a salvo nos encontramos nosotros que moramos en tu sonrisa y en quienes has volcado todo tu amor. Nosotros que vivimos unidos a ti en completa hermandad y paternidad y en inocencia tan perfecta que el Señor de la inocencia nos concibe como su Hijo. Un universo de pensamiento que le brinda su plenitud. No ataquemos, pues, nuestra impecabilidad, ya que en ella se encuentra la palabra que Dios nos ha dado. Y en su benévolo reflejo nos salvamos. Tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Está muy claro el mensaje el día de hoy. Hoy se nos recuerda que somos hijos santos de Dios, que somos aquel a quien Dios le sonríe con amor, con ternura, y que nos encontramos nosotros morando en su sonrisa. A veces yo creo que no lo vemos así, no lo sentimos así, porque estamos muy preocupados por solucionar algunas cuestiones, ¿no?, en nuestras vidas, que les llamamos problemas o que le llamamos situaciones complejas, ¿no? Y no podemos recordar, ¿no?, que solo nosotros podemos atacar nuestra propia impecabilidad. De decirnos, pues no soy impecable, soy pecadora, soy pecador, ¿no? Y empezamos a atacar esta parte. Y al hacerlo, pues nos sentimos desamparados, desprotegidos. Pero al reconocer que que lo único que estamos haciendo es atacando nuestra propia impecabilidad, pues también nos recuerda que nos podemos mantener a salvo cuando ya no lo hagamos, cuando reconozcamos que somos hijos de Dios, que somos santos. Nuestro ser es lo más parecido a una santidad. A veces nosotros estamos como muy desprendidos de nuestro ser, ¿no? Porque nos dejamos llevar como un papalote, ¿no? Por nuestros pensamientos, y nos empezamos a creer todo lo que nos decimos a través de la mente. Y todos estos pensamientos que obviamente nos alejan del amor, de la verdad, pues hacen que vivamos una vida como que alterna a la que deberíamos estar viviendo. ¿Te imaginas que todos los días tuvieras tú la certeza de que lo que estás viviendo es perfecto, de lo que estás diciendo es lo que tienes que decir, de lo que estás sintiendo es lo que tienes que sentir? Imagínate que todos los días viviéramos con esa certeza de que nada de lo que estamos haciendo está incorrecto o está mal, entre comillas. Y si de repente nos tropezamos, que dije, ok, me puedo levantar. Ah, que me lastimé, pues me puedo poner una curita, ¿no? Entonces, sería muy distinto nuestro día a día. Pero casi nuestro día a día cargamos con una mochila y le ponemos más peso y le ponemos más. Y a veces cambiamos de mochila y la ponemos más grande. Y así vamos por la vida, ¿no? Depende de la situación que esté sucediendo, depende cómo estemos reaccionando, depende de lo que estemos sintiendo, va a estar más pesada nuestra mochila. Y va a haber momentos, yo no estoy diciendo que no va a haber momentos en los que, pues sí, nos vamos a quedar como mudos, ¿no? Tal vez de la impresión de lo que nos suceda, pero si estamos fuertes internamente, si no dejamos que nuestra mente nos destruya a través del ego, entonces vamos a poder afrontar todas las situaciones o todas las adversidades que se presenten. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le damos ese conocimiento o ese valor, ¿no? De decir, esta es una adversidad, esto es muy fuerte lo que estoy viviendo. Pero si quitáramos la calificación, las etiquetas, pues estaríamos viviéndola y tal vez sí estaríamos así como que contra corriente o contra el viento, ¿no? Pero lo estaríamos enfrentando sin estar pensando, esto es bueno y esto es malo lo que estoy viviendo. Simplemente lo estaríamos viviendo. Y el libro nos invita a eso constantemente, a que no nos creamos todo esto que nos hace pensar que es incorrecto, que debería ser distinto, de que yo debería estar en otro lugar, de que yo debería estar haciendo esto en lugar de esto, de que la gente debería actuar así, no así. Al querer cambiar una situación, pues es ilógico. Es como si alguien nos dijera, oye, yo no quiero que te llames Janet, y yo no quiero que me veas así, preferiría que mejor tuvieras otro tipo de rostro, ¿no? Pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, así como podemos decir nosotros, pues yo no me puedo cambiar, así podemos decir, la situación tampoco yo la puedo cambiar cuando ya se está dando. Que sí puedo transformarla a través de cómo yo la voy a vivir, sí la puedo transformar. Si ahorita está haciendo viento y quiero que el viento se detenga y trato de jalar el viento, ¿cómo lo voy a jalar? ¿Cómo lo voy a tener? No puedo, ¿verdad? Esta es la situación que nos toca vivir, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Entonces a veces nosotros vamos más allá de las cosas y queremos que la gente cambie, que nos hablen diferente, que no sucedan ciertas cosas, que no les pase nada a nuestros seres amados, seres queridos, que no nos pase nada a nosotros, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias de vida y todos tenemos que vivirlas. Si se nos presenta, tenemos que vivirla. Habrá gente que le toca vivir cosas, pues, más. No quiero calificarla, ¿no? Pero espero me entiendan. Cosas que tal vez uno, si lo pone a calificar, nosotros diríamos, híjole, yo no podría, ¿no? Y esa gente a veces es la gente más sabia.

que llega al trono de la gracia es escuchada y respondida. Puedes esperar tranquilo. Dios ya sabe tu problema y tiene la solución. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación, sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, punto de las 9 a 11 de la mañana. Aunque esta semana lo hemos empezado un poquito más tarde, por X o por Y, pero estamos ahí más tarde, pero también lo terminamos más tarde. Al menos de que yo les diga que pues tengo que hacerlo corto, ¿no? Como el día de ayer, que no fue tan corto tampoco. Y bueno, los invito a que hoy no se pierdan Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, programa en vivo de 7 a 8 de la noche. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa que estará ahorita a las 12 del mediodía. Y los que se perdieron la charla y meditación de Encuentros Existenciales, los invito a que ingresen a la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Hoy a las 2 de la tarde va a estar publicada la grabación del podcast, ¿ok? Y bueno, pues